dejemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. Bueno, las 9 y 11 minutos, un poquito más tarde hoy miércoles, habitualmente a las 9 aparece nuestro amigo y compañero Eduardo Aguirre. Hoy teníamos gente en el teléfono y teníamos que atender, así que están las disculpas hechas más temprano con Eduardo, que está acá en el estudio, y lo saludamos. ¿Cómo andas, Eduardo? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Mira, hoy... Venía pensando en estos días a ver con qué se va a venir, porque ha pasado de todo a nivel claro, internacional. Claro, claro. Y está pasando. Vos sabés que elegir no es fácil, pero voy a tratar de articular algunos temas que nos incumben. Bárbaro. Aquí en el sur, en todo el sur, particularmente en la Argentina también. A ver, habíamos dicho en algún encuentro anterior que las próximas elecciones chilenas, mejor dicho, en el balotaje, que se va a celebrar dentro de 15 días más o menos. 14 de diciembre, ¿no? 14 de diciembre. Bien. Estaba medio cantado que iba a ganar una expresión de ultraderecha. Se habla de José Antonio Kast como el candidato con mayores posibilidades, superando a quien ganó en la primera vuelta, que era una expresión de izquierda. Y decíamos que esto de alguna manera iba a deparar un nuevo mapa, no solamente en el Cono Sur, donde la cosa está bastante repartida. Hay que ver lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Colombia, matizarlo con lo que ocurre en Paraguay, en Perú, etcétera, etcétera. En Perú te iba a decir, claro. Y si nos vamos un poquitito más al norte, que no era el objetivo, tenemos también lo que está aconteciendo, y es muy interesante, en México. Pero yo quería quedarme en el caso de Chile, no solamente por lo que puede llegar a deparar el hecho de que se imponga un gobierno de extracción derechista o ultraderechista, sino porque Chile parece ser el lugar de enclave. A lo mejor es un derrotero de la historia que puede inscribirse como tal, como un hecho fortuito, pero a lo mejor no. Vos sabés que Chile, si ganara Kast y estableciera una mayoría ya cualitativa entre los países del Cono Sur, una mayoría de expresiones, digamos, conservadoras o de derecha, tiene además un recorrido que no es demasiado conocido, pero que a la hora de tratar de entrever, de delimitar, de advertir cuáles son los mecanismos de colonización actuales que se dan en el mundo, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, en un contexto donde no están definidas las hegemonías de los bloques. A ver, si alguien me preguntara o nos preguntáramos, ¿está bien lo que hizo el gobierno argentino de aliarse, acercarse a Estados Unidos y alejarse de China? A mí me parece, humildemente, que el primer calificativo que se me viene a la cabeza es decir, fue apresurado. Porque no sabemos cómo se va a definir esa contienda. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Entonces, en esta indefinición de bloques, es muy difícil entender el mundo si uno no va particularizando situaciones. Ah. A eso voy entonces. Bien. En el caso, o sea, de lo chiquito a lo grande. Claro, al revés. De claro. Lo chiquito a lo grande. Bien. En el caso de Chile, hay que decir que hace más o menos 25 años se empieza a formar allí, y luego se expande por toda América Latina, una nueva tendencia de colonización que parte no ya de los diarios o los medios de comunicación, no de la economía, no de las finanzas, no de las de los golpes de Estado, ni siquiera de la tecnología o de las nuevas tecnologías, sino que hace pie en el derecho. Es decir, desde Estados Unidos bajan nuevas formas de enjuiciamiento, sobre todo de enjuiciamiento penal, bien, que provocan en todo el mundo, porque es una onda expansiva global la que ha provocado, o casi todo el mundo, una nueva forma de persecución y enjuiciamiento que se nos vende casi como aquella anécdota de que nos daban espejitos de colores y nosotros les dábamos el oro. Bien. Entonces, un engaño. Con el subterfugio de que en realidad se iba a cambiar el sistema procesal de los países latinoamericanos para que ese sistema fuera más rápido y más democrático, pocos años después observamos que en la mayoría de los países lo que ha ocurrido es un proceso profundo, drástico y violento de multiplicación de los presos, y ese ensayo hace pie originariamente en Chile. Las víctimas propiciatorias de ese sistema fueron los mapuches. No te olvides que hay un 10% reconocidos de mapuches que integran la población chilena. Ya. No como nosotros que decimos tenemos somos descendientes de indígenas, no, son, se reivindican como mapuches. Claro. Bueno. O sea, los consideran un peligro para la sociedad. Hacen una ley de terrorismo, que acá también le hicieron durante el gobierno anterior, el gobierno de Kirchner, o de Cristina, no recuerdo, pero era una de las dos, de los dos gobiernos kirchneristas. Y esto provoca una forma de control y dominación hasta este momento inédita y paradójica. Porque se nos dice, vamos a superar aquella antigua Inquisición que nos vino dada de España. Pero lo paradójico es que esa Inquisición en América Latina no juzgó a un solo ciudadano americano en América, ciudadano español en América, por así decirlo, claro. o hispano, claro. Vale el caso de Brasil también. Entonces, esta cuestión... O sea, ningún ciudadano que no fuese de acá. No. O sea, se juzgaba en Europa a través de la Inquisición. Claro. Acá no. Nunca uno de allá, sino todos de acá. La Inquisición juzgaba por imperio del poder enorme de la Iglesia y de las clases dominantes europeas en Europa a las brujas, etcétera. Claro. Pero acá la Inquisición no derramó en términos de condena, de persecución penal, sobre ciudadanos que vivieran en este continente. Con lo cual, el primer argumento ya hacía un poquito de agua, pero nadie lo toma en cuenta, como a veces los juristas no tomamos en cuenta la historia, la filosofía, la sociología, etcétera. Hoy lo tenemos absolutamente instalado, parece ser imposible de revertir. Entonces el derecho se transforma en esto que empezamos a conocer y encarnamos en Comodoro Pi en la Argentina, el lawfare. Que uno no sabe. Golpe blando. Una especie de golpe blando o no, pero por lo menos la persecución de líderes políticos, lo que le pasó a Lula, a Dilma, en fin, una serie de ejemplos, Correa mismo. Que y uno la persecución hecha por otro poder. Por otro poder, claro. sí, pero en algunos casos, y en la Argentina damos cuenta de ello, por el Poder Judicial. Claro. Tenemos una expresidenta detenida, presa, condenada. Bueno, dicho esto, yo quiero señalarte que esta tendencia llega hasta los lugares más impensados del mundo. Una vez un colega en Liubliana me dijo que allá también tenían este mismo sistema. Entonces me sorprendió. En España, si bien no lo tienen, pero España forma parte de Hispanoamérica y de alguna manera a nosotros nos unen muchísimos lazos históricos, culturales, idiomáticos, etcétera, el Poder Judicial se ha convertido en un verdadero mecanismo selectivo para impedir el gobierno a toda costa del socialismo. Vos sabés que en España hay dos partidos muy enfrentados. Por un lado está el Partido Popular, que tiene una raigambre franquista. Uh-huh. El Vox también, que sería la expresión más ultraderechista, marginal. Y está el Partido Socialista. El Partido Socialista, que como la mayoría de los partidos socialistas europeos, se han ido transformando en expresiones, yo diría, pseudo-socialistas o socialdemócratas, cada vez más, digamos, debilitadas en su ideología, es muy poco lo que pueden hacer. Europa está pasando por un momento sumamente difícil, incluso en su inserción internacional y particularmente en lo que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde quedó muy mal ubicada y ahora ha sido prácticamente abandonada a su suerte por Estados Unidos. Allí también juega el derecho de esta manera. No hay más que tener en consideración cómo se persigue a socialistas y cómo se persigue a populares. Bien. La persecución de los populares siempre es más leve que la persecución de los socialistas, aunque claro, los delitos más graves han sido de los populares. Y esto no es una casualidad, esto sí creo que no es producto de una circunstancia histórica, sino de un direccionamiento del derecho como nueva forma de colonización, a la cual hay que estar profundamente alerta, porque dentro de ese proceso de colonización también viene, y lo hago con muchas comillas, los derechos humanos. Es decir, derechos humanos colonizadores, derechos humanos que no hacen pie en las raíces de la realidad del país donde se aplican. El caso nuestro sería quizás también un buen ejemplo para mencionarlo. Pero lo interesante de esto es que lo que ocurre en España es cada vez peor, porque en un momento metieron presos, yo no sé si vos te acordás, hace 4 años o cinco creo, a los dirigentes principales del separatismo catalán. Sí. Que fue un juicio escandaloso. Yo lo presencié todo y la verdad que me llamó muchísimo la atención desde el trato que le impartía el presidente del tribunal, el conocido juez Marchena, que es una especie de ícono de la derecha española. Pero ahora pasa un hecho más grave todavía. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, de lo que sería el gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cometió una serie de fraudes durante la pandemia. Eso se descubrió, fue enjuiciado, fue perseguido, y el fiscal general, que responde lógicamente como corresponde a la elección del presidente de la República, fue acusado de una manera express, muy, muy rápida, muy vertiginosa, de haber hecho trascender el resultado de ese pronunciamiento. Un pronunciamiento del cual se dictó el fallo, pero todavía no están los fundamentos. Ah. Y entonces se lo condena y el fiscal, en una actitud muy digna, renuncia a su cargo. Ya hay una nueva fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo, pero lo que yo quería marcar es la forma en que se acalla un hecho de corrupción manifiesto, como es el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y se pone al descubierto una conducta que es mucho menor, porque en realidad todo el mundo ya, los diarios lo habían adelantado, los periodistas lo conocían desde el inicio, a lo que iba a ser el pronunciamiento de la condena. Claro, sí, ya sabían lo que iba a pasar. Exacto. Entonces yo creo que lo que hay que estar muy alerta es que estas cosas no son datos menores, porque están tocando el corazón mismo del poder en España. Y hay, obviamente, una campaña para debilitarlo en sus propios cimientos a Sánchez, que ha demostrado ser un político que se las aguanta y que es un tipo que hay que seguirlo, porque ha encontrado un espacio en Europa, es una especie de líder, es referido, etcétera, etcétera. Te puede gustar o no, yo sé que es una persona muy discutida, incluso en España. Polémica. Polémica, por supuesto, pero ha demostrado que frente a las adversidades ha logrado subir los salarios, las pensiones, está esforzándose por bajar los alquileres, la salud, ha trabajado sobre todo lo que el PP no trabaja porque quiere privatizarlo, una cuestión que tiene que ver con su matriz ideológica. Pero ¿qué juega aquí? Aquí no juega ningún otro elemento que no sea el derecho, es decir, las grandes estructuras jurídico, que podrían ser jurídico-políticas, que están a disposición de uno u otro poder, generalmente a favor de poderes conservadores. En España eso es más visible todavía que en la Argentina, porque te voy a dar un dato, no sé si prestaste atención a esto, el pronunciamiento este del cual estoy hablando, sí, se dicta el mismo día de la muerte de Franco. Como es un dato, claro, sí, sí. Me sí. parece que es un dato que ya no es tan casual. Sí, sí, sí, estaban esperando esa fecha. Exactamente. También. Claro. Bueno, En concreto, lo que yo creo, y con esto quería ir cerrando, es que hay que tener, sobre todo quienes son docentes, quienes influyen en la selección de los magistrados, de los jueces, etcétera, etcétera, en la Argentina, hay que tener un especial cuidado. Porque estas cosas no pasan por casualidad. Podemos tener jueces que son jueces buenos, malos, excelentes, etcétera, etcétera. Regulares. Pero cuando se construye un arma de guerra interna bajo la excusa de articular un poder del Estado, me parece totalmente peligroso, sobre todo por el rol tan sensible que tiene ese poder. Bien. Buenísimo, Eduardo. Gracias por traer este tema aquí a Radio Kermés. www.derechoarréplica.org. Exactamente. ¿No? Ahí está, ahí ya está el artículo. Ya está. Bien, ahora lo vamos a repasar. Gracias y te esperamos la semana que viene. ¿Cómo no? Dale. Gracias. Eduardo Aguirre pasó por aquí por nuestro periodismo turno mañana.